Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Este Como Tú empieza con eso, precisamente, entregando nuestro corazón, entregando nuestra alegría, entregando nuestra emoción. Y es lo que estábamos escuchando, precisamente, a Pumuy Xungo, de la agrupación Pueblo Nuevo. Un tema genial. Mucha gente quizás lo identifique por un mal programa de televisión, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Es lo que hay, como suelen decir por ahí. Y aparte de lo que hay por ahí, estamos hablando con amigos y compañeros, compartiendo en esta mañana especialísima, especialísima, con nuestro querido compañero Johnny Sánchez. Muy buen día, mi amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días en este día hermoso. Ajá. Muchas gracias, Krusty, y también Cachita. Los tiempos que me vengo a asomar, he estado un poquito enfermo, pero bueno, con toda la energía en esta mañana. Como venía diciendo mi compañero, estamos escuchando a Pueblo Nuevo en un tema ya más o menos antiguito, pero todavía con bastante fuerza. Así es. Desde este Quito andino y milenario, un saludo, mi nombre es Johnny, pues toda la energía en este día. ¿Eh? Oye, vos te perdiste, la semana pasada estuvo con nosotros un amigo, un pianista que apenas 14 años ya de haber escuchado, ¿no? Qué interpretación genial las que nos entregó desde su disco, desde su trabajo. Un saludo para Medardo Ángel Silva, aprovechando la coyuntura ya que estábamos mencionándolo un ratito. Pero también vamos a dar la bienvenida al infaltable, a la llanta medio baja, a la Cachita Cárdenas. ¿Cómo estás, mi Cachita? Muy buen día. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita, como soy la Cachita llanta baja, aunque ya no tanto. Ya estoy comenzando a hacer cambio de llanta porque ya me estoy recuperando. ¿Qué les puedo decir? Muy buenos días, mis queridos y mis queridas radioescuchas. Gracias por acompañarnos a través de los 940M o la www.casadelacultura.gov.es. Es un gusto estar compartiendo con ustedes un domingo más, una mañana de domingo y feriado. Se vivió feriado, cosa que todas las personas tenían esta semana una excelente motivación para hacer las cosas como se debe. Así es, así es. Aparte de que estamos en una fecha bastante especial, no hasta hace mucho, yo recuerdo que nos decían el Día de la Raza, el Día de la Raza. Eso es lo que me decían a mí, ¿no? Cuando yo era niño, adolescente, me decían en la escuela, y es lo que me enseñaron a creer pensando, ¿no? Precisamente un 12 de octubre se descubrió América, pero de eso estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, quiero enviar un fuerte y gran abrazo a nuestros amigos y compañeros, la queridísima Wendy Hermosa, que ya está afinando, está casi, casi a punto la alegría del silencio. Ella se encuentra en todos estos menesteres y todas las incidencias y todas esas cosas espectaculares te la enterarás aquí en el Como Tú. Pues ya, como ustedes han estado escuchando la invitación que nos hacen, este día 13, en la alegría del silencio, Teatro Nacional, 10 de la mañana. Pilas, gente, vengan, aprovechen, diviértanse, en que vienen amigos mimos, amigos teatreros de varios países, y de eso estaremos comentando más adelante. ¿Qué más hemos tenido de interesante esta semana, Cachita, Johnny? Cuénteme. Aparte de mí. Aparte de ti. Pues mucho trabajo, eso sí. ¿Ya? Bastantes sorpresas próximamente, y justamente estamos ya preparando, ya estamos a la puertita ahora sí de entregar un nuevo concierto de Monani, pues el jueves 5 de noviembre, próximamente, casi ya a un mes. Sí. Estamos por ahí trabajando en eso. Ya saben, todas las incidencias también las podrás seguir en vivo, minuto a minuto, aquí en el Como Tú. Como que fuéramos programa deportivo, ¿no? Oye, hablando de compañeros y compañeras, también quiero mandarle un saludo a nuestra queridísima Estrellita. Está bonita no sé si le vieron últimamente, está muy bonita, ¿no? Está radiante, como que algo cambia en ella, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Sí, será porque ya egresó. Ajá, debe ser eso, ¿no? Ahora está trabajando durísimo para su tesis. Ojalá esté pronto por acá porque ya la extraño. Igual como se le extraña a nuestra querida Juli Cárdenas, nuestra psicóloga de cabecera. Nos estuvo acompañando muy constante antes. Y ahora, ¿qué será de ella? Cachita, entrégale nuestros saludos y nuestros abrazos cuando le veas, por favor. Así será. ¿Ya? Cuando le veas. Oigan, muchachos, esta semana que pasó bastante interesante, toda la gente, no sé si se dieron cuenta, estaba desesperados por salir a pasear, por ver qué hago en el feriado. Justo coincidió casi con fin de mes y también con que jugaba la selección, no sé, allá el fútbol, porque aquí estamos para compartir todo lo mejor hecho en Ecuador, ¿sí o no, mi querido Johnny? Sí, justamente nos vamos como musiquita, pues un tema que a los tiempos lo escuché, y pues esta semana ha sido lo que estamos sacando con una nueva reedición, un arreglo nuevo del grupo Sammy. Estamos haciendo un cover que se llama Es la verdad en mí, y hay una frasecita pues que le dedico a mi esposa, es que te amo. Oh. Eso no es frase, esas son dos palabras, pero sienten mucho más que un libro lo completo. Lo convierte en una frase. Porque una frase es la composición de palabras. Lo convierte en un estilo de vida. Así que vamos con Sammy. Muy buen día, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. es la verdad en mí de seguir. Es el sentido y la magia que tu ser despierta en mí, haciendo lo mejor, estando en tu corazón y tu vida, siguiendo cada momento, sí, es una verdad en mí. Pues bueno, hay muchas cosas en las que podemos reflexionar y hablar y conversar con los amigos y amigas. Esto era la agrupación Sammy. ¿Con qué, estimado Johnny? Es la verdad en mí. Y eso. Un hermoso San Juanito, bastante moderno y bastante movidito. Así es, así es. Y con la reedición de Munani, imagino que le meterán un poquito de fandango, porque a Munani el fandango le sale hasta por los poros. Sí, igualmente estamos tratando de ver si es que ya grabamos el... tenemos ya 4 temas inéditos, tenemos una bombita, un poco bastante interesante, un nuevo fandango que estamos viendo, así es que a poner a disposición de la gente que nos escucha, a ver qué nombre le ponemos, porque es un fandango con sabor a mujer. Y pues a todas las peticiones y títulos que le pongan, pues le trataremos de poner este fandango nuevo. Ah, ahí está. No sé, se me ocurre, ¿no? Mishki Warmi, por decirlo. Por decirlo. Solo sugiero yo. Digo nada más. O sea, Dulce Mujer. Sí, sí, no hay problema. Todas estas y las demás peticiones, pues las haremos, las acogeremos. Las tomaremos en cuenta. Oigan, es interesante este domingo, ¿no? Que estamos básicamente a las vísperas de un aniversario más de este choque de dos mundos. Suena precisamente a película de ciencia ficción, el choque de dos mundos, ¿no? Como todos saben, 12 de octubre, un recordatorio de cuando Cristóbal Colón, por casualidades de la vida, se tropezó con América. Yeah. Sí, justamente, más bien porque se salvaba su cuello, porque si habían 2 días más, creo que no pasaba. No pasaba. No pasaba. y lo más probable es que los tres barcos hubieran terminado, como es, tratando de regresarse y perdidos a la deriva, ¿no? A su suerte. Hay algo interesante respecto a eso. ¿Sabías que en una parte de Canadá, no recuerdo en qué sector de Canadá, tienen dos estatuas, una dedicada a Cristóbal Colón y otra dedicada a Erik el Rojo, un vikingo? ¿Sabían eso? No. Con eso doy inicio a mi curiosidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Verás, hay indicios muy fuertes. Yo asumo, ¿no? O sea, yo solo simple y llanamente voy a imaginarme esta situación. Nadie la ha comprobado, tampoco pueden desmentirla. Me imagino que, como todo el mundo sabe, los vikingos llegaron antes a América, ¿ya? Llegaron mucho antes que Cristóbal Colón, llegaron mucho antes que los españoles, y estuvieron viviendo entre los nativos americanos, entre nosotros precisamente. Ahí hay, como es, ahí un poco de historia, se cuenta un poco de historias de que los vikingos vivían ahí porque encontraron algunas cabañas, o se encontraron algunas cabañas que tenían precisamente esta forma, la forma en la que vivían los vikingos, ¿no? Ya saben, ellos eran guerreros, eran aventureros, eran marineros como ninguno, y se adentraban lo más profundo en las costas, más bien lo más profundo de los mares adentro, para ver qué pasaba. ¡Ah, interesante! ¿Eh? Interesante. Y hablando un poco de Cristóbal Colón, uh-huh, antes de ir mi nota curiosa, yo te cuento que cuando Colón vino a América y al ver que muchos de los nativos de acá usaban poca ropa, pensó que eran, bueno, le relacionó con la pobreza, algunos europeos también porque eran poseídos, que estaban poseídos por el diablo, los indios americanos, o para otros simplemente era como el paraíso terrenal porque los hombres y las mujeres andaban desnudos como Adán y Eva. Pero te cuento que en varias ciudades del mundo, el andar desnudo puede ser penado por la ley. Y te cuento que en Nueva York nos pueden dar hasta 90 días de cárcel si se nos ocurre salir por ahí duchos. No sé quién vaya a salir duchos, pero bueno. En Washington, lo mismo. Pero me sorprendió porque en Singapur, aparte de los 90 días de clases o de cárcel o los $2,000 de multa, incluso pueden entrar a tu casa y apresarte si andas desnudo. ¿Dentro de mi casa? Sí. Por ejemplo, si por ahí coincidió que estabas yo y pasaste por la ventana de tu casa y alguien te vio, olvídalo. Ya. Entraron y te arrestaron. Oye, y con lo cómodo que es andar sin camiseta, sin camisas, así es bastante genial de vez en cuando. Si se puede, se puede. Pues bueno, pues ya conversando de estas cositas y más, mi querido Johnny, tú también querías... De vuelta les cuento una curiosidad, bueno, que alguna vez hicieron los etnomusicólogos de América y Asia en comparar un poco las cuestiones musicales y denotaron que hay una gran similitud con la forma de tocar los bambús de Asia, lo que es Polinesia y lo que es la China, y con la forma de tocar de nuestros compañeros andinos, músicos en este caso, la quena, las zampoñas, que más o menos tienen la misma afinación, y determinaron pues que, o consolidaron si se quiere la teoría esta de que por el estrecho antiguo de Bering pasaron algunos asiáticos hacia nuestro continente. No es de sorprenderse, ¿no? Decir que también hay cierto tipo de similitudes a ratos en ciertas vestimentas indígenas con ciertas vestimentas asiáticas. Ya está en los panas, uh-huh. ¿Quién no tiene un pana que le digan el chino? Ah, sí, las plenas, oye, a mí sí me decían a mí de chiquito, cuando era mocoso, guapo y bello. Cuando eras guapo. Bueno, por lo menos mocoso sí era. Mocoso sigue siendo. Oigan, pero más que lo que nos deja como enseñanzas este choque de dos mundos, este encuentro de dos mundos, también nos dejó algo muy rico que son las fusiones de las culturas, el encuentro de dos culturas que una casi extermina a la otra, no podemos negar eso, pero también la enriquecimos, ¿no? Nos enriquecimos mutuamente la una de la otra. De no ser así, no hubiésemos tenido ritmos como el pasillo que nace del vals andaluz, no tendríamos cosas como el mismo fandango, la palabra lo dice todo, la palabra igual lo dice todo, y no tendríamos cosas como las que vamos a escuchar en este instante, ¿no? ¿Qué les parece si les invito a escuchar algo de la agrupación Winaipa? A ver qué nos recomiendas nuestro querido amigo Johnny Sánchez. Bueno, me parece que esto es una canción, creada por su director, Maldi Gramal. Si se quiere, una canción un poco protesta, uh-huh, con las personas que vinieron desde lejos a invadir en este continente. Y pues con Winaipa, ellos vinieron desde lejos. Nosotros fuimos utilizados como rebaños para sus dioses. Hay olvidados por el tiempo y buscados en el momento. Utilizados como rebaños para sus santos intereses. Fuimos utilizados como rebaños para sus dioses. Hay olvidados por el tiempo y buscados en el momento. Utilizados como rebaños para sus santos intereses. Nos vamos a la pausa. Ha

iban montados en bestias, como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Sin ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestra humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Y escuchábamos el tema de Amparo Ochoa y Gabino Palomar, La maldad de Malinche. Un tema a propósito de este día, bueno, pensar que ya es el lunes, el 12 de octubre, el descubrimiento. Yo lo voy a decir como yo lo conocía, que es el descubrimiento de América, que nosotros nos enseñaron desde que estaba en la escuela, desde que tenía el Santillana. Ya. Desde ahí me enseñaron eso, y bueno, un poco en el colegio, digámoslo ya por, bueno, ya digámosle que por segundo curso cambió mi concepción del, hey, esperen, o sea, no puedes descubrir lo que ya estaba descubierto técnicamente. Uh-huh. Entonces fue como que algo no me cuadra, siempre discutí. Hasta cuarto curso, que gracias a mis licenciados socialistas que tuve, me dijeron, no, no es el descubrimiento de América, es la invasión de América. Ya, pues bueno, a mí en cambio de niño, cuando yo estudiaba, el entrañable Red de Terruño decía el Día de la Raza por el descubrimiento de América. Pues sí, hasta esa época yo recuerdo que me enseñaban que habían las distintas razas: la raza negra, la raza india, la raza mestiza, la raza blanca, la raza asiática. Sí, en serio, a mí me enseñaban eso, ¿verdad? A mí igual. Ya, y hasta que tomé conciencia y por mi cuenta decidí descubrir que no somos distintas razas, que somos una sola raza, la raza humana, y que lo que tenemos son distintas etnias. Y para hablar de etnias precisamente, o sea, este país es un claro ejemplo, este contraste multicolor, multiétnico, pluricultural y lleno de amor como lo es este genial Ecuador, y sobre todo este continente, ¿no? Tenemos nuestra cultura afro, nuestra cultura negra y nos ha enriquecido. Si tú escuchas un San Juan, negrita, si tú escuchas un San Juan, vas a escuchar ahí un poquito de este rasgado y de esta música folclórica indígena con la guitarra española y con el ritmo un poco afro, ¿no? Así de enriquecidos estamos en la cultura, en los deportes, ¿ah? La selección ecuatoriana acaba de jugar un partido por eliminatorias. Ni sé cuánto quedaron, ni sé cuánto quedarían. Pero lo que sí puedo decirles es que tenemos muchos representantes afro en este, un deporte el más popular del mundo. Y así pues lo podemos destacar en muchos aspectos, ¿no? Esto lo único que hizo fue agrandar las fronteras. Yo creo que el descubrimiento de América, mal llamado así, ¿no? Lo único que hizo fue crear fronteras, crear barreras, crear espacios para la desunión de la gente, la desunión de los pueblos, ¿no? Sí, tomando en cuenta que, o sea, llegaron enfermedades que aquí nunca sabíamos, o sea, aquí nunca se iba a imaginar que existían, ¿no? O sea, llegaron enfermedades, introdujeron plantas que no eran nativas, animales. Y lo irónico es que era como que la papa, que para ellos era lo último, nos supuestamente nos la daban de comer a nosotros como el rechazo y animales. Ahora, ¿cómo ha cambiado, no? Creo que la base de la comida de todo el mundo creo que es la papa. Sí, oye, es o si no es de todo el mundo, es de la mayoría. Y eso es bien irónico, ¿no? Porque haz de cuenta que en la época de la hambruna en Europa, cuando la gente se alimentaba hasta de ratas, cogían la papa y era ocupada para alimentar a los animales de granja. Alimentaban con eso a los chanchos porque era un alimento que no se consideraba digno, ya que salía de debajo de la tierra. Y no es hasta que llegó la hambruna cuando dijeron, no, pues, o sea, si pueden comer los chanchos, tal vez podamos comerla nosotros. Y empezaron a sembrar y a cultivar la papa como parte de su dieta diaria, ¿no? Y de esa forma, pues, fueron enriqueciendo también sus gustos gastronómicos. Un claro ejemplo, la ensalada rusa. ¿Qué lleva una ensalada rusa? ¡Choclo! Para empezar, andino. ¡Alberjita! También andino. Papa. También andín. Mayonesa. Eso sí, ¿dónde habrá nacido? ¿Y con qué se hace la mayonesa? Con huevo. Oye. Y aceite. Ya. Y pero lleva, en algunos casos, piña o manzana. Ya, pero ves, ese tipo de cosas son las que enriquecieron, pues, el mundo, ¿no? Enriquecieron este choque de culturas, permitieron que los mundos se achicaran. Tratar de conocer al vecino, aunque tal vez éramos enemigos en un inicio, pero ahora ya es muy poco escuchar hablar con menosprecio hacia otras culturas, ¿no? Y por suerte, a mí me parece, no sé si sea percepción, que el racismo ya está en un declive total. Yo pienso y considero eso, ¿no? Pero hubo un tiempo que era mucho más resistencia. ¿Qué me ibas a comentar, Cachito? Sí, yo creo también que es parte un poco de la evolución, o sea, de la evolución mental humana, ¿no? Porque el humano sigue evolucionando. Y ojo, que no digo que evoluciona, que nos va a salir un tercer ojo, no sé, o vamos a salir con alas o sin un dedo, no. Sino más bien una evolución mental, ¿no? Que va al punto en el que ya, o sea, dejamos de un lado el verle a la mujer como la última rueda del coche. O sea, y ahora ya sabemos que tenemos que ir caminando de la par porque somos un complemento. Ya dejamos de ver al negro o al indio como también como lo último, ¿no? O sea, antes el negro era un esclavo. Sí, pero hay que decir que esto, o sea, no es algo que se ha venido mermando de a poco o decayendo de a poco, ¿no? Porque no hasta hace mucho, imagínate, hablemos solo de la política. El hombre era el principal ente político actuante, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Y hablar de una, hasta antes del año 2000, hablar de una presidenta mujer, hablar de un diputado que esté al frente de la asamblea mujer, era casi impensable, ¿no? Era soñado, a menos que haya argullas, a menos que haya por ahí sus amarres, y ahí sí podíamos tener representante una mujer. pues bueno, ya creo que es tiempo de que esté una mujer indígena también como presidenta de la Asamblea, o quién sabe, como presidenta del Ecuador. No estoy arguyendo a ninguna política conocida, por si acaso, solo por si acaso lo dijo. Pero yo votaría. No, no, eso sería lo importante. Pero ¿qué tal si nos vamos con una cancioncita? Claro, verás, antes de la cancioncita, siempre cuando se hablaba del descubrimiento de América se hablaba de resistencia. Pero esta resistencia también nos dejó una herencia musical riquísima, riquísima, llena de contenidos y contextos bastante interesantes. Y hablando de música, ¿con qué nos vamos, mi cachita? A ver, te cuento. Sé que es Sabia Nueva. Sí. Pero ¿qué tal si escuchamos y los radioescuchas nos dicen qué canción es? Ya, no, yo sé cuál es y te invito a escuchar si puedo hacerlo. A ver, ya. Hazlo. Ya, es que no quiero dejar sorpresas porque esta canción me encanta. Es canción para un continente. Hablemos de nosotros. Americano, traigo en mi voz la canción de mis hermanos, gente que va con la mirada hacia el futuro, sabiendo que las fronteras no son muros. Yo soy del sur, pero mi cielo es continente. Es mi latir, un corazón siempre de frente, que al palpitar mezcla la sangre repartida, y en su caudal navega el río de la vida. Pues mi país, una frontera de tristeza, su paso va junto a los pueblos que caminan, su herida es la misma herida en la Argentina, grita en Brasil por las favelas doloridas. Que en Chile lo ilumina, dice el Perú, bandera pueblo en las alturas, y el Ecuador, pueblo volcán que ya madura, sangre café. Thank you. en Panamá brinda con agua rescatada para cantar con Nicaragua su alborada. El Salvador grita el clamor de su demanda y en su canción la voz de Honduras siempre canta. Al navegar busca esperanza en las Antillas, continental, descubre el sol en Costa Rica, busca al mirar un horizonte en Guatemala. México está en su palabra solidaria. Viene del mar hacia el Caribe, pueblo duro, para ganar la torre de Cuba en su futuro. Yo soy del sur, pero mi pueblo es continente. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Esta tierra nueva, este país, este continente más bien nuevo para ellos, tenía muchas cosas por descubrir. Vinieron por riquezas, riquezas llamadas oro y plata. Vinieron en busca de cosas que pudieran comercializar y vender. Vinieron sobre todo y ante todo buscando sacar de una crisis bastante fuerte a un continente bastante azotado por guerras y por retrasos culturales, y vinieron a encontrar una tierra rica, una tierra hermosa, una tierra gigante llena de riquezas, no de riquezas de oro y plata precisamente, sino de riquezas en todos los sentidos, ¿no? Fuimos pisoteados, sí. Pero cuando llegaron los españoles, no es que encontraron un continente plagado de gente que era casi casi santa, casi casi pura, que no pisaban el suelo porque estábamos benditos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No éramos un continente que precisamente éramos la mata de la buena vibra, de la buena onda, ¿no? Teníamos, imaginémonos, algo que no queremos reconocer. Éramos también un continente fuerte, un continente armado, agresivo, violento. Tenemos como héroe a un peruano que lo acogemos como, o sea, si ahora hablamos de países, tenemos en este país teníamos a un representante como Rumiñahui, quien era peruano, pero lo acogemos como ecuatoriano, que se enfrentaba contra su hermano Huáscar. Ya, porque eran parte de una misma tierra, el Tahuantinsuyo, enfrentados a muerte. Eso nos cuenta la historia y eso es parte también de nosotros. Eso es parte también de lo que vinieron a encontrar pues los españoles, ¿no? Un continente dividido entre sus distintas culturas precisamente por expansiones territoriales. Sí, tienes razón. Yo creo que toda cultura tiene su pro, su contra. Todos tenemos nuestro lado bonito y nuestro lado feo, ¿no? Así es. Pero lo importante es cómo lo supimos sobrellevar. Tienes razón. O sea, tenemos como aparte de nuestros héroes a un Rumiñahui que peleaba por sus tierras, ¿no? Pero yo creo que esa es la característica de todo latino, ¿no? Que todo latino es bastante aguerrido, no violento, ojo, no violento. Pero somos bastante aguerridos, o sea, como que... Y tenemos el otro lado, creo que también tenemos de otro lado, porque como dice, como por ahí alguna vez dijo Juli, no podemos negar a nuestro, no podemos aceptar a nuestro padre sin negarle a nuestra madre. Así es. Por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces también tenemos el otro lado, ¿no? Sabes que hoy, hace algunos días compartiendo con algunas amigas, decían, bueno, hablaban de ser blanco, de ser negro, de ser rubio, así, ¿no? Y todo lo que recogió, y me voy a esto porque todo esto del choque de las culturas, que para bien o para mal, o sea, nos enseñan un poco a aceptarnos a nosotros mismos con el pasar del tiempo y comprender, como dijo una chica, que no hay negros, aquí no hay negros, aquí no hay blancos, aquí no hay indios, aquí todos somos mestizos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que tenemos que, sí, o sea, recordar cómo fue este proceso, o sea, cómo recordar lo que vinieron a hacer, pero tampoco significa que nos vamos a resentir con el otro lado, ¿no? No, pues, y más que vamos a decir, españoles esto, españoles otro, ¿cuándo no? O sea, en realidad no, o sea, también hay que verlo, bueno, algo bueno debemos de tener tenido y aquí estamos nosotros. Claro, o sea, haz de cuenta que tenemos algo tan hermoso como es este lenguaje, este idioma en el que estamos hablando. Este idioma mal llamado español, porque creo que es castellano, y si estoy mal, por favor, corríjame. Pero este lenguaje del que estamos hablando ha sido muy rico, precisamente. Tenemos una riqueza de contexto y tenemos 10.000 formas de decir una misma palabra que cambia según la latitud en la que te encuentras dentro de este mismo idioma, ¿no? Una de las novelas más hermosas fue escrita en este idioma y que se universalizó. El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Sí, hablando un poquito de este idioma, te cuento que a varios amigos extranjeros decían que es más difícil aprender a hablar español que aprender a hablar inglés. Ajá. Porque irónicamente, tú dices te quiero, dices I love you en inglés. Ajá. Pero aquí te quiero, puedes decir te quiero, te amo, te adoro, montón de cosas. Y solamente para decir, yo qué sé, decir una papaya, hay 10.000 significados. No en todos los lugares significa lo mismo. No en todos los lugares es lo mismo. Por ejemplo, la buseta. ¿Me mandé? La buseta. Exactamente, la buseta. El mismo significado de coger. O sea, no puedes coger aquí. O sea, aquí puedes coger un bus, pero en Argentina ni que se te ocurra coger un bus. así es. Sí, de todas estas cosas siempre hemos... O sea, hemos escuchado y hemos criticado, hemos escuchado hablar mucho sobre los 500 años de resistencia. Pues sí, hemos hablado bastante sobre los 500 años de resistencia, pero ya no creo que sea tiempo de resistirnos, porque ya la resistencia, las luchas, creo que ya nos están pisoteando a las culturas. Más bien, somos las propias culturas que a veces renunciamos a nosotros mismos, porque, entre comillas, no nos sentimos aceptados, cuando ya me parece que eso ya está muy por demás, ¿no? Al menos por lo que yo he visto. Hemos visto parejas de indígenas donde ella todavía lleva el anaco, lleva las blusas bordadas, lleva las hualcas y él va de allí. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué mismos somos? Claro, lo importante, a ver, para que me acepte el resto, lo importante es aceptarme yo. Yo mismo, o sea, primero. Claro, si yo digo, perfecto, yo nací en cierta comunidad y tengo que usar el pantalón de tela y tengo que usar la camisa blanca y tengo que usar el poncho y el sombrero, pues perfecto, lo uso porque es parte de mi identidad. Entonces es eso, o sea, y lo mismo el caso de las mujeres, es el aceptarme el yo, o sea, el aceptarme como soy, el aceptarme quién soy y de quién vengo y de mis raíces, porque hay que recordar que todos, o sea, toda la historia del Ecuador ha sido una historia de lucha, una historia de resistencia, una historia de fuerza. Entonces también hay que ver ese lado, ¿no? Saber un poquito de dónde venimos y comenzar a apreciar nuestras raíces, comenzar a apreciar nuestra música, comenzar a apreciar nuestro teatro, nuestro cine. Ya, bueno, ya, digamos que la televisión también, queramos o no, digamos también. Es que es parte de uno, ¿no? Claro, con sus críticas y todo, claro. El aceptar nuestro lenguaje, porque qué bonito aprender otro idioma, qué bonito poder saber inglés, aparte que es un idioma... Universal, qué bonito aprender mandarín, qué bonito, hasta bonito suena el francés. Pero también sería bonito un poco enriquecer nuestro propio idioma, aprender, ¿no? Quichua. Aprender el quichua. Como parte de nosotros. Oye, sí. Cachita, lo lindo de esto es que no descubrieron un continente, se encontraron con un continente. No descubrieron a unos indios, descubrieron unos indígenas que estaban llenos de corazón. Y los españoles se dieron cuenta, en cierta forma, de que esto no solo era por riquezas, descubrieron algo más. ¿Y sabes lo que descubrieron? ¿Qué descubrieron? Un continente que no es solo el valor de su tierra, sino el valor de su gente. Descubrieron América, entre comillas. Y te invito a escuchar música, precisamente. Me parece correcto, Franklin. ¿Y qué tal si después volvemos del programa? Ah, de invitada. La música. Porque por ahí ya vi, por la puertita de la radio, ya vi que llegó una invitada. ¿Ya? Muy especial, que nos viene a contarnos sobre un encuentro. ¿Ya? Pues hablando de encuentros, les invito a encontrarnos con Nino Bravo y este temazo, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ah,

hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como orgullo espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil a un niño que clava y sigue lanzando pelotas. Solo es todo más payaso. También sin quererlo a un flaco extraño que vive y vive lanzando fuego. Y así fue esta ciudad. Un alto, un siga, un alto. Un alto, un siga, un alto. Así es como esta ciudad, un alto, un siga, un alto, eso nos decían en parte de la canción El Gran Circo, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y cuando pensamos en circo, pensamos en un montón de cosas, sobre todo en eso de que es romper las barreras, romper de todo un poco, romper el silencio inclusive. Pero se han puesto a pensar cómo sería romper el silencio con silencio. Para esa, descubrir esos enigmas y resolver esos misterios, esta mañana nos acompaña Gisela, de la Alegría del Silencio, representante de, también parte de Trompos y Garabatos. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias por acompañarnos, genial día, ¿cómo te va? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bastante contenta y agradecida por la invitación y por supuesto dispuesta a conversar y hacer una gran invitación para este día. ¿Una invitación para este día de hoy o de cuándo? Bueno, para que desde este día se pongan súper pilas, porque el día martes 13 a partir de las 10 de la mañana tendremos la gran inauguración del quinto encuentro de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio. Y por supuesto también en hora de la noche también ya comenzaremos con nuestra primera programación. Ah, ya. Qué genial, qué genial. Pero cuéntanos un poquito de qué se trata. Yo sí soy media amnésica, tengo amnesia selectiva, lo admito. Me acuerdo que hace un año estuvieron, pero me quedé así como que, ¿y de qué era? bueno, les comentamos. Somos el quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio. Como su nombre lo dice, estamos ya en la quinta edición y muy agradecidos por el público de Quito y por supuesto también con cada una de las personas personas que han aportado para que este encuentro siga adelante. Es un encuentro donde definitivamente vienen artistas de otros países, en este caso nos van a acompañar México, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, donde van a traer lo mejor de sus trabajos unipersonales, por supuesto, con respecto en el arte de la pantomima y el teatro gestual. O sea, en esta inauguración vamos a hacerlo a lo grande, ¿no? Con bombos y platillos, como debe ser una inauguración de un encuentro de mimo y teatro gestual. Pero ¿por qué la necesidad de hacer precisamente esto, mimo y teatro gestual? Tenemos miles de formas de hacer teatro, ¿no? Pero ¿por qué escoger para mí la más complicada, creo yo? Claro, definitivamente hablar en el silencio es muy complicado. Si no, vamos a tomar como ejemplo, cuando el esposo le quiere decir algo bonito a la esposa, ¿no es cierto? Nosotros las mujeres somos bastante gestuales. Entonces, ¿qué esperamos, por ejemplo, del esposo? Más gestualidad, ¿no es cierto? Más que palabras. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere? Por supuesto. Comenzamos desde la parte de la emoción. Hablar con gestos definitivamente nos permite que podamos mostrarnos desde la parte interna hasta la parte externa tal cual somos. Porque desde adentro mostramos lo que somos, ¿no es cierto? Entonces, hablar con gestos definitivamente nos permite mostrar más precisión, mostrar más pasión de lo que queremos transmitir. Bueno, o sea, pilas gente, este martes 13, no te cases ni te embarques, pero sí anda al teatro. Atrévete a ir al teatro, a romper esos esquemas, a hacer algo distinto para ti. Y si tienes que trabajar, pues un escapadito de vez en cuando no está mal. Si cuando éramos niños nos escapábamos, bueno, cuando estábamos en el colegio nos fugábamos de vez en clases, de vez en cuando de clases, pues ahora fuguémonos un ratito del trabajo, ¿no? Tengo que hacer una gestión por la Casa de la Cultura y ya regreso, jefe, esa va a ser mi excusa este día martes. Exacto, en la mañana y en la noche, a partir de las 19 horas, estaremos ya con nuestro primer participante internacional desde Perú, con César Chirinos también. Ah, viene el señor César Chiri desde Perú. ¿Y en dónde va a ser la noche? Bueno, será en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 19:30. ¿Ya? Obviamente los invito a partir de las 19:00 para que ganemos puesto, para que ganemos, por supuesto, nuestra butaca y poder disfrutar de este espectáculo. ¿Ya? Bueno. Eso es lo importante también, hasta para poder empezar e iniciar puntual, ¿no? Para no hacerle mucho esperar, ni que espere mucho el mimo, ni que espere mucho el público. ¿Ya? Así es, sí. Así que chicos, ustedes también, muchas gracias. Estarán invitados, ¿no es cierto? Van a estar ustedes en primera fila, según creo yo, ¿verdad? No, yo quiero estar en la tarima, ojalá haya la oportunidad. No, yo creo que sí, porque también recuerden que vamos a tener talleres gratuitos, así que por favor los invitamos en el Centro Cultural La Marín, también se estarán impartiendo talleres gratuitos con los exponentes internacionales y por favor, o sea, yo creo que no debemos faltar a este evento. ¿Y los talleres desde cuándo van a ser? Bueno, dentro de la programación, recuerden que nosotros comenzamos el 13, ¿sí? el 13 de octubre, ¿no es cierto?, hasta el 18 de octubre. Entonces, nosotros estaremos aproximadamente entre el jueves y viernes. Si ustedes me ayudan, por favor, con la fecha para que nosotros podamos tener bien claro. Yo estoy ya un poquito desubicada. Ya, entonces sí, el día jueves precisamente 15 y viernes 16 estaremos, ¿esa es la fecha? Exactamente, exactamente, sí, estaremos ahí con los talleres en el Centro Cultural Amarín. Ya, bueno, ya les vamos a estar contando dónde es el Centro Cultural Amarín, cómo llegar para aprovechar estos talleres, apuntarte a dónde. Mientras tanto, hasta tener y sacar en blanco esos datos, les invito a escuchar a una banda ecuatoriana y banda colombiana. ¿Qué pasa, mi cachita? Cuéntame, tú tienes por ahí el dato. Es que a mí me encanta esta canción. Yo, de hecho, cada vez que la escucho me pongo a bailar porque siento que tengo un demonio dentro de mí. Irónicamente es un demonio danzón, como nos cuenta Papá Changó junto a Doctor Crap. Se pone a bailar, de pronto de mi cuerpo se quiere escapar. Y cuando suena esta canción, se toma el escenario el demonio danzón. Bueno, con esta alegría y estas emociones que nos lo sabe decir la gente de Doctor Crápula desde Colombia y nuestros compatriotas Papá Changó, es con la que estaremos de cierta forma compartiendo con amigos de otros países, ¿no? Más o menos, ¿quiénes son los que van a venir? ¿De qué países son? Ya sabemos quién viene desde Perú. De Colombia, ¿quién nos acompaña? Bueno, tenemos el gusto de traer desde Colombia a Julio Ferro, de México Alejandra Treviso, y por supuesto también vamos a tener artistas de ecuatorianos, artistas locales que definitivamente también estarán dando el realce, como Luis Cáceres, María Belén Buendía, y por supuesto Trompos y Garabatos, que también estarán compartiendo su obra como parte del de los organizadores también. O sea, el día de la inauguración vamos a tener un poquito de cada uno, me imagino. ¿No? Exactamente, vamos a tener unas pastillitas de cada uno, porque este evento de inauguración es con bombos y platillos. Tendremos danza con trompos y garabatos. Con trompos y garabatos, exactamente. Vamos a tener ahí un garabateo emocional a través de la danza de Yanacoya. Estará también Jegal, estará con nosotros el maestro Walter Carrillo, la lumbrera también estará participando con nosotros, y pues bueno, otros invitados más, que también serán sorpresa para ese día. Cuéntame, en el día de la inauguración solo tendremos el abreboca, porque los platos fuertes van a ser en la noche, ¿no? Por supuesto, solamente un poquito nomás para que la gente se quede con ganas, así que los invitamos muy cordialmente y como tú dijiste, ¿no? Busquemos un pretexto para escaparnos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, entrada gratuita a partir de las 10 de la mañana. Ya. Oye, pero los de la noche, me imagino, ¿no? Porque ya en la noche vamos a tener obras completas, vamos a tener la participación completa de cada uno de estos señores actores, actorazos y actorazas que nos estarán acompañando desde otros lares y desde nuestras tierras. Me imagino que este tendrá un valor de un aporte, ¿no? Por supuesto, vamos a tener un aporte muy, es mínimo, ¿verdad? Para que también el evento se siga desarrollando con esa alta calidad. Entonces, por favor, acérquense al teatro, vamos a tener un aporte que no le va a costar mucho, la verdad. Y no le va a costar mucho porque más es la inversión que usted tiene en divertirse, en fortalecer también su nivel cultural, porque es lindo también aprender sobre teatro gestual, sobre mimo, y sobre todo para poder hacer que las nuevas generaciones se sigan apasionando por las artes escénicas, que es una buena opción para seguir creciendo dentro de esta sociedad. ¿Y de cuánto va a ser el aporte? De $5. ¿$5? ¿En serio? Exactamente. Chuta, $5 se me pueden caer al subir o bajarme de este medio de transporte. Dos salchipapas, ñañito, dos salchipapas. O gastarte en banalidades de la vida. Así que demos de un giro, una vuelta a nuestro pensamiento. Sacudamos de entendedera, como diría por ahí un afanado locutor de otra emisora. Y démonos este gustito, ¿no? Este mimito para nosotros mismos y poder ver algo distinto, algo diferente. Apaguemos la televisión, vamos al teatro. $5, que no es nada en realidad. En realidad, mis queridos amigos. Y sobre todo, la calidad de personajes que vienen, ¿no? O sea, no vamos a estar solo dispuestos a estar riéndonos, ¿no? También por ahí escuché un nombre de alguien que hace un teatro bastante impactante, y podríamos decirlo, o sea, para emocionarnos. Mira que tú has estado más informado, ¿verdad? ¿Eh? Eso me parece súper bien. Por supuesto, visítenos por favor en alegriadelsilencio.wic, así como también en la página de Facebook, La Alegría del Silencio. ¿Ya? Uh-huh. Y una pregunta más antes de irnos al corte, porque ya nos toca corte, ya me está haciendo señas producción. Los talleres, estaba leyendo aquí que los talleres como escucha, los talleres como escucha están libres, pero para poder participar y acceder a todo lo que te ofrecen, el material didáctico y todo lo que podría sacarle más jugo, tienen un valor, aporte pequeño también, ¿no? Por supuesto, sí, es un aporte por los dos talleres, $25. Así que, por favor, amigos y amigas, no queremos descartemos esta oportunidad también de aprender. Vamos a tener dos talleres con los artistas internacionales, dos talleres de 2 horas y media cada uno. Por favor, así que con un aporte de $25, estoy totalmente segura que nosotros vamos a salir muy contentos y también con un aporte significativo para nuestra vida personal, ¿no? Claro, o sea que si estoy estudiando artes y quiero complementarme y estos encuentros que no se pueden nomás tener todos los días con sobre todo gente y compartir experiencia de otros lares es más enriquecedor, ¿no? A mí me parece. No, estamos totalmente de acuerdo. Más bien me parece súper chévere el aporte que ustedes también, chicos, nos están dando. Y, por supuesto, así motivamos a que la ciudadanía también forme parte de este encuentro. Un encuentro realmente que es el único que se da aquí en la ciudad de Quito y también a nivel nacional. Ya, hay que aprovechar porque no siempre se tienen esas oportunidades. Además, darnos un gustito así está muy barato, así que aprovechemos porque vamos a llorar, pero literal, vamos a llorar de la risa porque creo que no vamos a parar de reírnos y de disfrutar y ver otra forma de hacer teatro, otra forma de expresar emociones, ¿no? Ya. Así es, así que vamos, todos pilísimas, que esta es la oportunidad para que podamos compartir. Ya. Pues bueno, y si la vida te parece un circo, escuchemos a La Piñata precisamente con esto, Vida Circense. Ya regresamos para poner los puntitos sobre las íes en este informativo y regresamos en el corte. Escuchar como la gente pide perdón.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Nacionales, porque ecuatoriano que se respeta, escucha chicha y se pone a bailar sin poner por nada a la cara. Eso, Verbenita. Es, escuchamos a Gerardo Morán con el tema Verbenita, una canción que a mí me encanta. Yo creo que la he escuchado hasta en banda. Creo que he escuchado esa canción. Sería una de las más versionadas que tenemos de acá. Pero ya hablando un poquito más del festival, ¿dónde les podemos encontrar? Bueno, recuérdame la invitación del día martes, recuérdame dónde les podemos buscar, porque si son como ciertas personas que conozco que solo pasamos metidos en el celular, vamos a querer buscar la información directito en internet. Por supuesto, amigos y amigas, de este Quito maravilloso. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, están totalmente invitados a este día martes 13 a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y no lo olviden también, a partir de las 19:30 en la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta, estaremos ya con los artistas internacionales. De igual manera, les recuerdo que nos pueden encontrar en la página de Facebook La Alegría del Silencio y, por supuesto, en laalegriadelsilencio.wic. Así que no hay por dónde perderse. Y si usted necesita hablar directamente con los contactos, pues le voy a ayudar con el 099-8754-398. Así que toda información, les repito otra vez. Por favor, el número de teléfono, que me quedé en 099. Okay. Me quedé en el cero. Ok, es el 099-8754-398. Entonces, aquí puedo contactarme para inscribirme en los talleres, ¿no? Sobre todo por yo supuesto, que tengo... Por supuesto, todo tipo de información, por favor, usted puede contactarse a este número y lo más probable es que le vamos a responder con mucha alegría. Ya, como tiene que ser, como debe de ser. Pues pilas, gente, ya saben, este martes 13 no te embarques ni te cases, a menos que te embarques hacia la Casa de la Cultura, hacia nuestro... Ahí sí, embárcate todo lo que quieras. Claro, hacia nuestro Teatro Nacional. A partir de las 10 de la mañana estará dando por iniciado La Alegría del Silencio. Así que ven dispuesto a encontrarte con más gente que, como tú, quiere romper los esquemas. Así que acérquese. Y ese mismo día, a partir de las 7 de la noche, aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero en el teatro... En la sala de Metro Aguilera Malta. En la sala de Metro Aguilera Malta, estaremos ya compartiendo lo que es todo ya, los espectáculos completos, y te cuesta, para el Teatro Nacional, entrada libre a las 10 de la mañana, y los restos de los eventos a partir de las 7 de la noche, $5, así de simple, y así de económico está. Este país está en crisis, pero la cultura no, la cultura sigue produciendo. Pues bueno, ¿qué más tenemos por compartir, mi cachita? Pues recordarles que ya en pocos minutos empieza, bueno, ya está empezando porque escucho por ahí, los domingos de Casa Abierta, aquí al ladito de nosotros en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos así un poquito de lo que poco que me acuerdo, va a estar las Tres Marías desde el Valle de Chota, Poder Negro, haciendo un homenaje que ya se lo tenía que hacer a la comunidad afroecuatoriana de acá. Y toda nuestra cultura está enriquecida por este choque, precisamente hablando del 12 de octubre. Ahora sí, mi querida Germania, se nos está acabando el tiempo. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy, muy contenta de haber estado aquí y recordándoles a nuestros amigos que vamos a tener una semana espectacular la semana que viene. Gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado y, por supuesto, chicos, gracias también por habernos invitado, que es lo más importante, ¿no es cierto? Porque definitivamente los medios de comunicación tienen que ser los mejores amigos de las artes, porque es la única forma de poder difundir lo que creamos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que amamos. Así de sencillo. ¿Quieren menos violencia? Culturicémonos más. Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, ahora sí les estamos dejando un poquito. Vamos a escuchar a nuestra queridísima, bueno, a mí me encanta esta señorita, como, bueno, ya no señorita, señora, como canta Natalie Silvana. Ni me acuerdo esta canción, pero para mí que fue una mentira, porque quiere seguir siendo soltera, sacó el tema y a los 2 meses se casó. Para mí que nos defraudó a algunos, pero no importa. Disfrutemos de su alegría y de su voz. Mientras tanto, volvemos ya para el punto final. Crecer para casarme era lo único que quería. Cuando yo era una niña y de la vida nada sabía. Crecer para casarme era lo único que quería. Hoy que entiendo la vida, lo duro del matrimonio, porque ellos no se muestran si son ángeles o demonios. Hoy que entiendo la vida, lo duro del matrimonio, horario para volver. Amo mi libertad, disfruto mi soltería, porque el matrimonio es como la lotería. Porque si me caso, puede que sea un fracaso. Para no arriesgar, mejor no me caso. Y sigo siendo soltera, antes que caer en brazos de un cualquiera. Sigo siendo soltera, antes que caer. Mi cachita, este día bastante interesante, ¿no? Ya una previa del 12 de octubre, el descubrimiento de América, el día de la raza, como mal se solía decir antes, porque raza hay una sola, la raza humana, lo que hay son distintas etnias, y sobre todo y ante todo, el cariño que nos dejan nuestros amigos de la Alegría del Silencio. Por cierto, ¿estás aburrido este domingo? ¿No pudiste salir de feriado? Pues aprovecha, todavía estás a tiempo. Hace no mucho inició... Yo inicio pues este Domingos de Casa Abierta, como siempre, espectaculares. De aquí nos vamos un ratito a saludarle a nuestro amigo Fausto Arellano, su principal, el mentalizador, y ya constante, ojalá algún rato nos acompañe por estos micrófonos, porque hay mucho, mucho que hablar con él. Mientras tanto, mi cachita, te invito a que este lunes 13, la Alegría del Silencio se inaugure. Martes 13 se inaugura esta Alegría del Silencio, este encuentro espectacular de mimo y teatro gestual. Pues como ya sabes, Colombia, México, Perú y Argentina, junto a Ecuador, se estarán presentando en el Teatro Nacional, 10 de la mañana, la entrada gratuita para este evento, como nos gusta, libre. Y si quieres ver los montajes completos de cada uno de ellos, a partir de las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta. ¿A cómo está? Económico, $5 que se te pueden caer al subir o bajarte de este medio de transporte. Ya creo que estoy cansando con ese mal chiste, ¿no? Ya, mi cachita. O sea, ¿qué te diré? Pero lo importante de eso es recordar que estamos llenos de actividades, llenos de cosas por hacer. Si igual, no sé, prefieres, no sé, no un plan tan musical y quieres salir, pues ¿por qué no te das una vuelta por los domingos de peatonización en el centro? Y ahí hay de todo para todos los gustos, desde música, danza, teatro, ferias artesanales. Así que vayan, visiten, aprovechen darse una caminadita por el centro, aprovechen dando una caminadita, que es bueno para la salud. Así es, pues mi cachita. Oye, cachita, ya estamos acabando este programa, quiero agradecerle, hace rato le cambié el nombre, nuevamente, raro en mí, como suelo hacer, le dije a nuestra querida Germania, le dije Gisela, viva por mí. Mil disculpas, mi querida Germania, esperamos tenerte pronto por acá con más novedades, porque las actividades de la gente de Trompos y Garabatos no se limita a la Alegría del Silencio, sino que tenemos muchas otras más actividades. Ahora sí, mi cachita, ¿qué te puedo decir? Se nos acabó el tiempo de este programa, de este magno programa. De este majestuoso programa. Así es. Pues bueno, un saludo para todos los que nos acompañaron a través de los 940 AM, tu radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de ¿dónde? Y por el mundo, a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¿Ya? Y si tienen algo que decirnos, criticarnos, comentarnos, sugerirnos, ¿hacia dónde o cómo lo pueden hacer? A nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Tu Radio, en Twitter, @como_tu_radio, y al correo como turradio@gmail.com. Ah, sí, por cierto, tenemos un par de pases para la Alegría del Silencio. Si quieren asistir, si quieren ir al día martes 13 a las 7 de la noche, pues no tienen más que hacernos que escribirnos y lo estaremos sorteando entre todos nuestros escuchas. Ah, ya sé por qué me equivoqué, porque nos había llegado al Twitter un mensaje de una amiga, y por eso es que le confundí a nuestra amiga Germania, una amiga Gisela, se me escapa su apellido, quien se hizo acreedora al disco de Medardo, Ángel Silva. Esperamos que lo disfrutes. Gracias por escucharnos, gracias por acercarte a nosotros por medio de este el radioemisor y radiodifusor. Mi cachita, nos estamos escuchando la próxima semana. Muy buena semana. Nos vemos en la Alegría del Silencio, ¿no? Nos vemos en la alegría del silencio. Ya, pues un saludo para todos nuestros amigos y compañeros. Chau, chau, chau, chau. A la distancia, por favor, apaga la luz, cierra la puerta cuando salgas. Nos vemos, chau. Y yo les recuerdo y les sigo recordando para que no se olviden, este 13 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana, la inauguración, que será con bombos y platillos y trompos y garabatos y con todas las de ley, porque se tira la casa por la ventana, literal, para celebrar el quinto encuentro de Teatro Mimo Gestual. Conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un lindo inicio de semana con las mejores vibras de este mundo mundial. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar les vamos a dejar para que bailen algo de chicha. ¿Qué tal si lo hacemos con Máximo Escaleras y su tema Agüita de Cucaracha? Y aún no definimos qué mismos somos.